hay mucha gente con problemas. Los vecinos de Cotravi, decíamos, allá en el cerro, en la zona de Civils y La Boyada, para que ustedes se hagan una idea, hacia el oeste, dos o tres cuadras, está el barrio Cotravi. Están movilizados contra el gobierno porque dicen que el gobierno no entiende la dimensión que tiene el problema para mucha gente. Familias que viven en esa zona manifestaron y cortaron las calles en reclamo de medidas sanitarias, pero también económicas. Hay vecinos que no tienen ningún ingreso y se demoran los ingresos porque te dan una canasta y después una canasta con una... con una aplicación, tu app, que se llama, que es difícil, no es fácil, no es para cualquiera la aplicación. Y yo estuve viendo lo que tienen que hacer y no lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera. Que me perdone Armando Castaín de Bac, que dijo, la aplicación es muy fácil, la adoptó todo el mundo, decían que no se iba a poder. No, yo digo que yo estuve mirando la aplicación, vi... todo lo que hay que hacer para acceder a una canasta, te lo regalo. No es fácil. Y bueno, y la gente está manifestándose. Los vecinos en el barrio Cotravi cortaron las calles y manifestaron. Estamos en contacto con Óscar González, que estuvo en esa manifestación. Óscar, buen día. Hola, buen día. Bueno, Óscar, contame un poco qué es lo que están sintiendo los vecinos de Cotravi, por qué estas movilizaciones, manifestaciones que ustedes están haciendo y qué es concretamente lo que están reclamando, que sepa toda la gente por qué se movilizan, por qué cortan calles o hacen manifestaciones los vecinos en esa zona de Montevideo. Bueno, antes que nada, muchas gracias y buen día para todos. Bueno, la situación se desprende de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Acá, claramente, el gobierno está dejando por fuera de cualquier cobertura, está quedando por fuera de cualquier cobertura a cientos de a miles de trabajadores. Acá en el barrio lo que está pasando es una situación, nosotros nos reunimos en asamblea, y la situación es que muchísimos vecinos, o sea, nosotros entendemos el quedarte en casa, pero sin los elementos, sin alimentos, sin quedarte en casa sin alimento, yo no, es inviable quedarte en casa sin los elementos más concreto para poder protegernos, como yo que sé, nosotros estamos reclamando hoy en día. Estuvimos haciendo el corte de calle y vamos a seguir, y hoy vamos a tener una asamblea que va a resolver los pasos a seguir, pero nosotros estamos reclamando un subsidio de 20.000 pesos para todos los desocupados, el inmediato realojo de las familias que hoy están acá en el barrio, tienen un problema, están en zonas inundadas, y estamos pidiendo una canasta sanitaria, una cuestión de alcohol en gel, tapabocas, desinfectante para que los vecinos puedan hacer frente al tema de la pandemia en sus casas, ¿no? Y lo que vemos es que en aras escuchamos al presidente y en aras de proteger a los capitalistas, digamos, al patrón, al que tiene plata, se está dejando a mucha gente tirada, digamos, ¿no? Los vecinos, ¿qué características? Hay muchos desocupados, me decía, pero hay gente que trabaja informalmente también. Sí, está el tema de que la calle, aquel que trabaja en la feria, todo eso, claro. Eso ya digamos, ya es inviable de alguna manera, ¿no? Sí, sí. O sea, ya es que los vecinos acá que estaba saliendo a trabajar ya no lo hacen, porque quiero decir que cada vez la economía se ha resentido, digo, y la gente hasta la feria, digo, es entendible, va a buscar la verdura, estamos en una situación ya le digo, explosiva, y que es lo que ni desde el gobierno departamental se da ninguna respuesta. O sea, usted estaba hablando recién de la canasta virtual, y estamos hablando de 1.200 pesos. O sea, acá el problema es que no es cómo hace para bajar la aplicación. Acá el problema es cómo hace, igual aunque baje la aplicación, es para vivir con 40 pesos por día, que es lo que plantea este señor Bartol. Sí, está clarísimo. Oscar, bueno, ¿y qué tienen pensado? Me decías que van a seguir con las manifestaciones. Bueno, sí, por supuesto, y además nosotros vemos que vamos a tener una asamblea hoy a las 5 de la tarde acá en frente en el comunal de acá del barrio, y estamos también vamos a instalar una olla para ir apaleando el problema, pero tenemos claro que la respuesta tiene que venir de parte del Estado, porque si bien los vecinos pueden, la carnicería puede donar algo, el puesto del barrio nos puede donar algo, y eso está bien, pero eso es insostenible en el tiempo. Nosotros queremos llamamos a conformar comités barriales para defender la salud, porque acá la cuestión es que ellos ven la salud como una mercancía, y acá tenemos gurises que ahora se viene el invierno, que van a quedar entre el agua, personas mayores, todo lo demás, y nosotros vemos el tema de la salud con otra visión. Por lo tanto, bueno, el gobierno tiene que hacerse cargo, el gobierno y sus aliados de turno, ¿no? Porque hoy en día todos a coro dicen quedarse en casa, pero no están viendo la situación real que se viene, ¿no? Lo que se está viviendo es una catástrofe, y esta situación se va a profundizar. Por eso nosotros decimos que hay que organizarse los barrios, comités barriales para garantizar la salud de los trabajadores, y que digamos que el gobierno y sus aliados están de alguna manera atentando, porque cuando se pueden hacer cosas y no se hacen, o sea, nosotros después vamos a ver que con el diario del lunes la bronca va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque acá se pueden hacer cosas y hay, digamos, de alguna manera una omisión de asistencia al conjunto de los trabajadores. Por eso es que vamos a insistir con la asamblea, y vamos a insistir con los cortes de calle, estamos en contacto con algunas ollas también de acá del cerro, y llamamos también a que todos los barrios se organicen, porque acá la salud de los trabajadores la defendemos los trabajadores mismos. Oscar, ahí en Cotravi, ¿de cuánta gente estamos hablando? En el barrio actualmente hoy hay unas 500 familias. Muy bien. Oscar, te agradezco mucho por este tiempo y quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. El agradecimiento es de acá, de los vecinos del barrio. Y le decimos que, bueno, Cotravi está en pie de lucha, pero llamamos a todos los barrios a defender la salud de los trabajadores, a organizarse en comités barriales para garantizar la salud de todos, y decirle claramente al gobierno que acá estamos en una situación explosiva, y si sigue mirando para otro lado, bueno, como por ejemplo, enviando a los trabajadores en Zunca con un escarbadiente, ¿no? Porque ellos dicen quédate en tu casa, ellos sí se quedan en su casa, pero mandan, sin embargo, no tienen el mismo criterio para mandar a los trabajadores a trabajar, o para mandar digamos también con un escarbadiente los trabajadores de la salud, que hoy están también aguantando la cosa sin las cuestiones más elementales. Muchas gracias y a las órdenes. Hasta luego, Oscar, gracias.